Hola, buenas tardes, días, noches, escójase lo que se prefiera. Soy Vicente Fons y este es el podcast Comentarios, en su episodio número 10. Hoy es lunes 8 de enero del año 2007. Hoy mi comentario trata sobre uno de los peores ataques que están a punto de producirse sobre Internet en España, que nos pondrá, si prospera, al nivel de países como China, en donde la censura contra lo que no gusta a quien manda es lo normal. Voy a reproducir el artículo de Bakia.com del día 5 de enero sobre este tema, que está albergado en http://www.bakia.com/noticias.php cerrar interrogante y de igual a 11.675. Y recomiendo que también accedan a los siguientes links. El link donde está el anteproyecto de ley de http://www.mityc.es/... Esto es infumable. Mejor que lo vean en la link de la página. Otro link también interesante es http://www.hispanidad.com/noticia.aspx cerrar interrogación y de igual a 15.116. En el blog de Edance, http://edans.blogspot.com/2006/12/la-triste-obsesión-por-el-control-d.html. Hay otro también reportaje en Bakia. http://www.bakia.com/noticias.php cerrar interrogación y de igual a 11.598. Y por último, http://infade.blogspot.com/2006/12/censura-en-internet.html. Todos estos enlaces los pueden encontrar en http://www.spnhome.com/spn2, que es donde está albergado este podcast. Como leer el artículo es bastante largo, he encomendado esta tarea a uno de mis robots para que lo haga, que para eso le pago. ¿Es la censura un impulso a la sociedad de la información? Redacción de Bakia el 5 de enero de 2007. La polémica está servida. La ley de medidas de impulso de la sociedad de la información podría autorizar a la administración a cerrar páginas web sin mandamiento judicial. El borrador del anteproyecto de ley de medidas de impulso de la sociedad de la información ha generado una intensa polémica en el sector, y no es para menos. El gobierno quiere que la administración tenga potestad para cerrar páginas web sin mandamiento judicial. ¿Vuelven la censura, la inquisición? Lógicamente, a la medida no le faltan apoyos. Los representantes del sector videográfico y audiovisual, así como algunas sociedades de gestión de derechos de artistas, están a favor de ello. De hecho, algunas de estas entidades han presentado alegaciones al Ministerio de Cultura e Industria para incluir en el texto del anteproyecto una protección expresa a los derechos de propiedad intelectual. Por su parte, las compañías tecnológicas y los usuarios de Internet han puesto el grito en el cielo ante esta aberración. La comparación que establece Enrique Dans con la famosa ley Corcuera, la del patadón en la puerta, no puede ser más acertada. Lo que se pretende es que un concejal, por ejemplo, se cargue el sitio de un medio informativo crítico con la corrupción de su ayuntamiento. El sentido común y la razón dictan que esta medida no puede aprobarse finalmente bajo ningún concepto. Que el cierre de sitios, como establece la legislación actual, debe seguir siendo competencia exclusiva de los jueces. De la ignorancia al miedo, solo un paso. Naturalmente, todo procede del profundo desconocimiento de Internet que tienen nuestros poderes públicos, un desconocimiento que deviene en temor, en miedo irracional de algo que ni entienden ni, por más que se empeñen, podrán controlar. También, por supuesto, se trata de demonizar a los usuarios de la red. Pero el disparate no acaba aquí, porque el borrador de la norma también responsabiliza al proveedor del link o del motor de búsqueda de los contenidos de los que tiene conocimiento, por haber sido elaborados bajo su dirección, autoridad o control. ¿Dónde está entonces el impulso de la sociedad de la información? Esto es un atentado directo contra Internet 2.0, contra el dinamismo de la red, contra ese espacio público interactivo que entre todos hemos tratado de construir. Esperemos que el poder legislativo sepa verlo. Este ha sido mi comentario de hoy. Les recuerdo que cualquier opinión sobre el mismo será bien recibida en la dirección electrónica vicente.fons@gmail.com. Hasta el próximo.